Bueno, es el primer balance, es que uno se siente orgulloso de ser parte de esta historia que se está escribiendo acá en San Antonio con todos los vecinos de la zona. La participación es inmensa, hermosa, desde todos los aspectos, porque se vierte desde argumento desde lo técnico, desde lo humano, desde el corazón, desde la vivencia, desde el saber ancestral del que traemos de la historia. O sea, una visión tan amplia y tan hermosa de todo, que pensaba, todo esto le va a llegar a la jueza y va a tener la responsabilidad y la decisión de rechazar, esperemos, el Gran Dorado y todo, cualquier otro emprendimiento, ¿no? Pero en este caso puntual es el Gran Dorado, y va a sobrarle, me parece, material, desde lo legal y desde lo humano que se aportó con toda esta gente. Así que bueno, el balance es muy positivo. Yo creo que la gente tenía muchas ganas de participar, de expresar todo aquello que no quisieron escuchar en su momento los funcionarios, que tuvo que ordenarlo a una jueza porque en Córdoba nunca se aplicaba ese famoso artículo 19.20 y de la ley anterior, la ley de ambiente, y que bueno, con la excusa de que no la legislación nuestra no lo teníamos, no lo aplicaban, y la jueza en virtud de la ley de ambiente nacional ordenó esta audiencia, no como que ahora que le cambió la ley, que no sé qué, que no era obligatoria, no, esas discusiones ya quedaron sin sentido, y la participación yo creo que fue tan grande por esa necesidad de la gente, ¿no?, de expresarlo. Así que bueno, ¿cómo sigue? Todo esto cuando se cierren con los 402 inscriptos, la audiencia, todo ese material se le va a pasar a la jueza para que directamente revise todo lo que se incorporó por parte de los vecinos, videos, escritos y demás, y bueno, y tomar la decisión, porque ya estamos en los últimos pasos del expediente, o sea que no le queda mucho más. ¿Qué valoración haces de la exposición que realizaron los representantes que hablaron ayer del municipio de San Antonio? Bueno, la exposición a mi parecer fue lamentable. Siguen con esta falta de decisión que tuvo siempre el municipio de San Antonio en cualquier cuestión que se les ha planteado, ya sea con la planta de PEC, con el emprendimiento este, la ambigüedad, la falta de decisión, la falta de respeto a las leyes, porque ellos saben muy bien que eso es zona de la reserva del Recreativa Valle del Cóndor, zona roja de bosques. Y bueno, y siguen elípticamente eludiendo esas responsabilidades. Ayer se lavaron las manos diciendo, bueno, acataremos lo que diga la justicia. O sea, pasando en limpio quiere decir que no le van a dar, no le van a quitar la prefactibilidad ni, y no tenemos garantías que no le den la factibilidad. Quedó por descarte, es obvio que si a nosotros nos va mal en el amparo, puede tener la factibilidad en puerta el señor Petrone, porque eso quedó flotando. Acá no se dijo, nunca le vamos a dar. Ellos dicen, no le dimos. Y no, no se le alcanzaron a dar, que es distinto porque planteamos la acción de amparo. Fue diferente la historia. Esa historia oficial que siempre venden no es la que en realidad vivimos nosotros, ¿no? En tu exposición hablaste de que durante 8 años estuvieron paradas las habilitaciones correspondientes y después el GAMA recibió todas las autorizaciones y las prefactibilidades necesarias en 20 días. ¿Puedes desarrollar un poquito ese punto? Bueno, sí, justamente a fines de noviembre Petrone en entrevistas manifiesta que él le tenían parado 8 años el expediente del Gran Dorado, que le robaran el expediente, bueno, toda esta cosa, y que le pedían coimas, hace esta denuncia pública. Casualmente, el 5 de diciembre del 2012, estamos hablando, a él le sale la factibilidad de descarga de fluentes cloacales al río San Antonio. Al día siguiente, le sale la factibilidad de agua, porque la de descarga se le sujetaba a la del agua. La factibilidad del agua se le da al día siguiente. De allí, de recursos hídricos, llevan el expediente a la Secretaría de Ambiente y el 19 de diciembre, ese mismo mes, la CTI, que es la Comisión Técnica Interdisciplinaria, valora el expediente y dicta, o sea, emite una resolución favorable, un dictamen favorable. Al día siguiente, o sea, estábamos en el 19, el día 20, llega a la comisión, a la asesoría legal, digamos, y sale el dictamen legal. Y ese mismo día se lo pasan al secretario de Ambiente y saca la resolución aprobatoria 933 que aprueba este estudio de impacto ambiental que ya quedó demostrado que es un mamarracho. O sea que en un mes consiguió Petrone lo que en 8 años no podía conseguir. Es llamativo, muy sugestivo, y bueno, quizá tenga que ver con esta razón de por qué el señor está preso y condenado, porque acá por ahí uno lee detenido y le cuidan el lenguaje, pobre señor Petrone, pero está condenado, agotó todos los recursos, instancias y tendrá que purgar esa prisión. ¿De qué año estamos hablando que me desarrollabas estas distintas aprobaciones? Diciembre del 2012. Y por eso en enero ellos arrancan el desmonte sabiendo que la administración está de receso, que vos no tenés dónde denunciar, que no hay forma de que te escuchen. Bueno, y por eso en febrero del 2013 se interpone el amparo, ¿no?